Aleluya. Señor bendito, después de esta bendición, este precioso tiempo de oración, de adoración, de alabanza, de proclamarte, Padre amado, llénanos con el maná del cielo, Señor, con las codornices, Padre. Llénanos de tu palabra, Padre amado. Ella nos mantiene vivos, ella nos mantiene con fe, ella nos mantiene con esperanza, ella nos mantiene en la rectitud, en el camino, ella nos recuerda. Pero que seas tú quien la ilumine hoy a nuestra vida, Señor. Que seas tú quien traiga a nuestra vida hoy revelación, entendimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Te honramos, te adoramos. Te damos muchas, muchas gracias, Señor. Amén, Padre. Y amén, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Oh, bendito eres. Éxodo, hermanos, capítulo 18, por favor. Éxodo capítulo 18. El verso 1. Y leeremos con la bendición de Dios hasta el versículo 12. Recuerden, puestos de pie, por favor, todos los hermanos, los que puedan, ¿no?, para leer la escritura. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y que el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, esposa de Moisés, después que él le había enviado, y a sus dos hijos, uno llamado Gersón, porque Moisés había dicho: peregrino he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la esposa de Moisés, fue hasta él en el desierto cuando estaban acampando junto al monte de Dios. Mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu esposa y sus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo el Señor los había librado. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel para librarlo de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: alabado sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de Faraón, y os libró del pueblo de la opresión egipcia. Ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Entonces Jetro, suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificio a Dios. Y vinieron Faraón y todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés ante Dios. Amén. Tomen su asiento, queridos, apreciados, amados, excelentísimos, preciosos hermanos. Amén. Pero no los trata bonito y no dicen nada, ¿sí ven? ¿Ah? Cuando digo hijos del diablo, ahí sí. No, porque aquí no hay ni uno. No, aquí todos somos es hijos de Dios. Amén. Hermanos, queridos, la familia es una bendición, amén. Amén. ¿Cuántos tienen una familia? Amén. Lo que vamos a hablar esta noche les sirve, entonces. Porque la familia es una bendición. Y me puse a mirar algunas frases, a buscar algunas frases sobre el valor de la familia, la importancia de la familia. Y encontré varias frases bonitas. Fíjese esta, dice: tal vez en el dinero encuentres un poco de felicidad. En las amistades encuentres alegrías. En las medicinas, la cura para tu enfermedad. Pero el amor solo lo encontrarás en tu familia. Dígame. Amén. Se supone en la familia donde se dan esas más grandes expresiones de amor. Y por eso la familia es una bendición. Otra frase decía: tener un lugar para ir es un hogar. Tener alguien a quien amar es una familia. Tener ambas es una bendición. Sí, señor. Y otra decía: llámalo clan, llámalo red, llámalo tribu, llámalo familia. Como quiera que lo llames, quien quiera que seas, necesitas una. Y cuatro dice: cuando miras tu vida, las mayores felicidades son las felicidades familiares. Y sí, ¿verdad, no? Las mayores alegrías que uno tiene siempre tienen relación con su familia, con la familia de uno. Y por eso yo digo que una familia es una bendición que muchas veces solo uno aprecia cuando la pierde. Entonces ahí sí ama a su familia, y sí, qué bonito era llegar y mirar y ver, ¿eh? Y la familia es una bendición. Hay que luchar por ella. No hay que perder la familia, hay que amar la familia, que es una bendición. Y Moisés tenía una familia. Él no andaba como un hongo por ahí, solo. No andaba como Cuzumbo. ¿Se acuerdan de Cuzumbo? Los de mi generación saben quién era Cuzumbo. Era un programa de televisión de un niño de la calle. Se llama Cuzumbo. Usted andaba solo Cuzumbo por ahí, ¿no? No, claro, ustedes solo veían San Tropel y Sarabanda y la Potra Zaina. Viejo eso, hermano. Claro, claro. Mire, y una cosa que le llama a uno la atención de Moisés es que su familia era una bendición. Y uno se pone a comparar la familia de Moisés con la de Abraham, con la de Isaac y con la de Jacob. Y aquí el hombre, además de ser un hombre de Dios, un líder espiritual que guió al pueblo por el desierto y lo sacó de Egipto con la mano de Dios, además de eso, era un buen hombre de familia también. Porque se acuerda de Abraham. El Abraham era el padre de la fe, el amigo de Dios. Pero tenía dos esposas. Y luego, cuando la otra su esposa amada, Sarai, tuvo a Isaac, lo echaron, agarró a echar a la otra y la echó a Agar. Y casi mata al hijo, a Ismael, allá en el desierto. Por algo Dios dice que solo una mujer. Un hombre para una mujer, no dos. Porque siempre que hay dos metidas ahí, si hay un problema ahí, hermano. Siempre que hay dos hombres metidos en una red, eso será un problema. Por eso es una para uno y uno para una. Abraham lo aprendió. Espero, ¿no? Sí, porque luego que se murió la esposa, solo tuvo una esposa, que era Setura, y ya, no tuvo más. ¿Se acuerda de eso o no? Luego ve usted la vida de Isaac, su hogar con Rebeca, y era un hogar de conflicto también, porque el uno prefería a un hijo y el otro prefería al otro hijo. Hasta a uno le tocó salir corriendo, irse lejos por allá, porque un hermano quería matarlo. Sí, eran hombres de Dios con hogares terribles, hermano. Y luego nació Jacob. Hábleme de Jacob. Le heredó las cosas al abuelo. Y ahí dos esposas también tenía. Lea y su amada, amadísima, muy amadísima, Raquel, que fue el amor de su vida. Qué bonito es tener un amor de su vida, ¿cierto? ¿Cuántos tienen el amor de su vida? Que sea una mujer, no, no la hija, ni la mamá, ni... Ay, no, que sí, salió más espiritual. No, no, se supone que el amor de su vida es su esposa, ¿por qué anda haciéndole así a su hija? Y Jacob tenía el amor de su vida, que era Raquel. Pero ahí había conflicto entre Raquel y Lea, dos mujeres. Siempre que hay adulterio, eso hay un problema ahí. Siempre que hay dos ahí metidas, el triángulo amoroso, eso no funciona. Y luego usted ve la familia Jacob, dos hermanos, Dina, y se agarraban entre ellos, ¿se acuerdan? Que cogieron al pobre José, lo sacaron a perder por allá, y lo vendieron y todo eso. Eran hogares terribles. Pero usted ve el hogar de Moisés y era diferente, era distinto. Él era un líder espiritual, un gran hombre de Dios, pero también era un buen hombre de familia. Y ese es el ideal, ¿no? Aquí lo tenemos en este texto como esposo, lo tenemos como padre, lo tenemos como yerno. Dios nos va a hablar esta noche mucho. Como yerno lo tenía y lo vemos como sacerdote también. En esos cuatro roles: esposo, padre, yerno y sacerdote. Y ese va a ser nuestro bosquejo esta noche, en lo que Dios nos va a hablar. En primer lugar, esposo. Miren el verso 2, dice: entonces Jetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, esposa de Moisés, después que él le había enviado. Moisés era un esposo. Su amor, el amor de su vida, porque contrario a Abraham y a Jacob, solo tuvo una esposa, pudiendo tener más, porque esa era la costumbre de la época, ¿no? La costumbre de la época era que era normal que un hombre tuviera varias esposas, concubinas de todo. Él podía haberlo hecho, pero él le entregó su corazón a una sola persona. Ella fue Séfora. El nombre Séfora quiere decir pájaro, gorrión quiere decir. Otros dicen que quiere decir brillante, refiriéndose a la belleza. Bien, pues, puede ser cuál. Cuando Moisés estaba bravo con Séfora, le decía: venga para acá, pajarraco. Le decía así. Sí. Me imagino, ¿no? Y cuando la amaba mucho, sentía que la amaba mucho, le decía: venga, mi pajarito, mi gorrioncito, mi periquito, ñoñoñoño. Así. Así era. ¿Yo? Solo tuvo una esposa. Moisés fue sabio. Sabía que los triángulos amorosos no funcionan. Tocaba una nomás. Y un esposo. Séfora es la misma que allá en Números le dicen la cusita. La cusita, ¿se acuerdan? Los hermanos estaban bravos por la mujer cusita que había tomado como esposa. Y eso es porque Séfora era una cusita. Ahora, ¿por qué era cusita? Cusita puede querer decir dos cosas. Lo primero era que era de una región, la región de Cus, ¿ya? O procedente de las tribus de Cus, y por eso Cusita. O también porque podía ser, su tez podía ser más oscura que la mayoría de los israelitas. Y los cusitas eran como etíopes, ¿verdad? Como morenos. Entonces puede ser que Séfora era así, un poquito así. Pero era el amor de su vida. En caso de que fuera así, cuando Moisés estaba contento, le decía: mi negrita, le decía. Mi negrita. Y cuando estaba bravo, decía: negra, venga. Cuando estaba enojado, ¿sí? Me imagino, ¿no? Eso no dice la Biblia. Estoy aquí elevando la imaginación demasiado, ¿no? Bueno, ahora, fíjese que en este episodio, Jetro trae a Séfora. ¿sí? La trae. Porque sabemos que cuando Moisés salió de Madián a Egipto, Séfora iba con él. ¿Se acuerda aquella ocasión donde iban camino a Egipto y Moisés cayó enfermo gravemente? Porque se cree que Moisés cayó enfermo gravemente. Dice la Biblia exactamente que Jehová lo hirió y lo quería matar. Y que lo que hizo Séfora fue tomar a Gersón, circuncidarlo y tocar con el prepucio a Moisés. Y ahí ya Dios se detuvo y no mató a Moisés. Entonces ella iba con él. Pero en algún momento de ese viaje o la estadía en Egipto, porque eso fue pesado, las plagas, el faraón queriendo matar a faraón, seguramente Moisés la mandó a Madián. Un día le dijo: venga, pajarito, para acá. Coja a Gersón, sí, y vaya con de su papi, que esto aquí se puso ajizoso. Se puso ajizoso. Y él agarró y ella se fue. Y parece ser que durante todo ese tiempo de las plagas y la salida de Egipto y el peregrinaje que hemos visto hasta ahora, Séfora no estaba con él, sino hasta este momento. Séfora estuvo con él, amado hermano. Amén. Y Jetro ahora viene a devolverle a su esposa. Ya le dije, ¿qué aprendemos de esto? Número uno, Moisés tuvo una sola esposa. Dios. Evite los triángulos amorosos. Porque como vimos en los otros, las otras historias de los otros personajes bíblicos, solo les trajo problemas, tristezas, dolores de cabeza. Evite eso, o sea, conténtese con una. Una es más que suficiente. ¿Oyó, Edwin? Más que suficiente, hermano. Se mete en problemas, ¿cierto? Ahora, no es que él sea nada, no. Solo estoy dando un consejo aquí, delante de todo el mundo. ¿Oyó? ¿Oyó? Y las mujeres, solo con uno es suficiente. No se aguantan dos, se los aseguro. ¿Oyó, Marlene? ¿En el caso? Uno nomás. Uno. Dos no, uno. Porque eso trae problemas. Y lo otro, hermano, es que note esto. El esposo debe proteger a su esposa. Que fue lo que hizo Moisés. Cuando envió a Séfora y a su hijo a Madián de nuevo. La estaba protegiendo. Porque la responsabilidad de un esposo, una de las responsabilidades de un esposo es proteger a su familia. Por eso Dios nos hizo más grandes, más fuertes y más lindos. Bueno, algunos nos hizo lindos, ¿no? Por ejemplo, el hermano no lo premió así, el Señor. ¿Oyó? No sea que haya un problema y el marido: ay, mija, salga usted y mire a ver qué fue lo que pasó allá, ¿sí? Ay, yo he visto, yo he oído que manda a la mujer para adelante. Vaya frente a usted, mija, vaya a ver qué es lo que le pasa a ese tipo allá, que está como bravo, ¿no, mija? Vaya, mire a ver, ¿sí? Sí, algo me llama para salir corriendo, ¿sí? Pero me llama. Si se pone peligrosa la cosa, me avisa, ¿sí? Y yo salgo corriendo. No, el que debe proteger a su familia, a su esposa, de otros hombres, de peligros, de circunstancias difíciles, es el esposo. Pues usted no está ahí de adorno solo para llevar comida, ¿no? No, tiene que proteger. Defenderla cuando vienen las personas a criticarla, a hablar mal de ella, a querer sacarse el mugre con la esposa. Para eso tiene esposo. ¿Para qué? La proteja. Ay, ¿quién la manda? ¿Para qué se porta así? ¿Usted se lo buscó? Ahora, ahora, suma, vaya, vaya, vaya. Defiéndase como pueda, pues, mía. Así se lo haya buscado. Usted debe protegerla. Porque es nuestra responsabilidad, o la responsabilidad del esposo, hacerlo. ¿Sí? Los esposos que no sirven para nada, hermano. Solo llevan comida y andan gritando y de mal humor todo el día y nada. Y entonces llega el vecino y empieza, uy, vecina, uy. La cosa es delicada, hermano. La cosa es delicada. Bueno, entonces, ahí estaba Moisés, un hombre de familia, un buen esposo, ¿ah? Una sola mujer, protegía su casa, hombre de Dios, ¿ah? Ahora, también era padre Moisés. Qué bonito es. Verso 3 y 4 dice, y a sus dos hijos, uno llamó Gersón, porque Moisés había dicho, peregrino he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces, ¿cuántos hijos tenía Moisés? Dos. Hasta ahí se le ve la sabiduría al hombre. Solo tuvo dos. Parece que viene en esta época. Pero, porque hay que tener poquitos hijos, hermano. ¿Por qué? Porque valen mucho los hijos, hermano. Y porque uno tiene que criarlos bien. Se pone a tener 3, 4, 5, 6. ¿Ah? Difícil. Difícil eso. No va a poder criarlos como él. No. Eso, todos estaban bien. Moisés fue sabio en eso. Dijo, mija, vaya, póngase la té o algo, porque aquí solo somos los dos. Bueno, algunos dicen que la té es abortiva, otros no, no sé. Bueno, supongamos que no. Sí, entonces él le dijo, pajarito, venga para acá, póngase la té, vaya ya a la EPS, póngase la té, porque aquí solo dos vamos a tener. Eso es sabio. Dos hijos. El primero se llamaba Gersón, o Gersón, ¿eh? Su nombre quiere decir peregrino o exilio. Y el texto mismo nos dice que le puso así porque Gersón nació cuando él vivía allá en Madián, ¿recuerda? Allá, en los 40 años que estuvo allá siendo preparado por Dios, en Madián. Así llamaba Gersón. El otro se llamaba Eliezer. Ve, Eliezer, su nombre quiere decir mi Dios es ayudador. Eso quiere decir Eliezer, mi Dios es ayudador. Y el texto nos aclara que Moisés le dio este nombre a su hijo por haberlo librado de la muerte por mano del faraón. ¿Cierto? Ahí dice el texto. Verso 4. El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Y como Dios había hecho eso, entonces Moisés le puso a su hijo Eliezer. En honor a eso. Entonces ahora fíjese. Al meditar en esto vemos que, en primer lugar, la fe de Moisés no era una cosa externa a su familia, sino que más bien formaba parte integral de ella. Porque nuestra fe es un factor que debe ser vivido también en nuestra familia. O sea que Moisés no solo era un hombre de Dios, un hombre de fe, allá frente al faraón, y frente a los egipcios, y frente al Mar Rojo. No, él también era un hombre de Dios en su casa. Así debe ser. La fe no podemos dejarla en la puerta de la casa entrar y allá somos demonios. Personas sin testimonio. Sino que la fe va con nosotros a todo lado donde nos dirigimos. ¿Cierto que sí, hermanos? No. Porque hay gente que se queja, ¿verdad? Niños que se quejan. Adolescentes que se quejan. No, si usted viera a mi mamá en la casa, no. Aquí es la madre Teresa allá en Cúcuta, ¿cierto? Pero en la casa es un demonio mi mamá. O hablan así del papá. No, la fe es algo que se vive en todo lado donde uno vaya. Y mucho más en su familia. Entonces, el nombre que Moisés le puso a sus hijos nos indica eso. Que él vivía su fe también ahí en su casa. Ahí con Séfora y sus dos hijos. Él vivía ahí también su fe. Amén, hermano. Esos nombres le recordaban a Moisés, a Séfora, a Gerson y al mismo Eliezer las obras que Dios había hecho en su familia. Imagínate, ¿qué historia contaban esos dos muchachos? Los nombres de los dos muchachos. Un día mi papá fue extranjero en una tierra. Allá nació Gerson. Pero pasó el tiempo y Dios ayudó a mi papá. Y lo libró de mano el faraón. Y abrió el mar rojo. Y sacó agua de la roca. Y todo lo que hemos visto, hermano. Eso decían los nombres de esos dos muchachos. Eran signos de lo que Dios había hecho en esa familia. Porque él le puso, él le pudo haber puesto de niño: tú te vas a llamar Baila Conmigo. ¿Sí? Tú te vas a llamar Chirrinchi. Nombres así del mundo, de cosas feas del mundo, pero le puso nombres que les recordaban a ellos la obra que Dios había hecho en su familia. ¿Cierto que sí, hermano? Y de esa manera además le enseñó a sus hijos su fe, porque una responsabilidad primero del papá. Pero es que ser papá es una cosa peligrosa y pesada, hermano, porque alguien que tiene que proteger su familia también es responsable de enseñarle a sus hijos. Y en ausencia del papá, pues la mamá. Y cuando está el papá y la mamá, pues el papá es el principal responsable y la mamá ayuda. Pero ¿qué pasa a veces en los hogares cristianos? ¿Quién es la que le enseña al niño a orar? La mamá. ¿Quién le lee la Biblia al niño? La mamá. ¿Quién es la que dice: reúnanse aquí que vamos a orar? La mamá. ¿Quién es la que le sirve al Señor? La mamá. El otro: ah, que yo estoy trabajando, eso es usted que no hace nada, que no sé qué. Bueno, así. ¿Quién es la cabeza? ¿Hay hombres aquí? ¿Dónde? ¿Hay hombres aquí? Tienen que ser ellos. Uno tiene que estar listo para eso, preparado para eso. Tiene que ser un esposo protector, un esposo fiel, pero también tiene que ser un padre que le enseñe la fe a sus hijos, que ministre a sus hijos, que ministre a su esposa. O sea, que el esposo tiene que ministrarle la palabra a su esposa. Tiene que leerle la palabra a su esposa. Esa es su labor. Tiene que abrirle y leerle la palabra a sus hijos. Tiene que ponerle la mano a la esposa, pero en la cabeza, ¿no? Para orar por ella. Le pone la mano, ora por ella todos los días. Le ministra a su esposa. Le pone la mano a sus hijos en la cabeza también, para orar por ellos. Y ora por sus hijos todos los días. Eso hace un esposo. ¿Pero verdad que hacen falta hombres? Eso a mí no me molesten, que yo vivo cansado. Es que ustedes no me consideran que yo llego cansado al trabajo, porque es que ese trabajo mío es muy pesado. A mí no me queda tiempo eso de andar orando. Que oren los desocupados. ¿Qué le voy a yo leer la palabra? Que la lea ella. ¿Que acaso no sabe leer o qué? Claro que sabe leer. Que la lea ella. No, hermano. No, hermano. ¿Quién es el responsable? Y si no, pues no se case. Está a tiempo, hermano. Hermano, no se case. Usted. Si no está listo, no se case. Usted tampoco. Me ponen a casar y luego, no, hay que... Si uno se casa es para lo que es. Luego, él era esposo, era papá y también era yerno. Y esto es lindo. Versículo 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro. Se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Entonces, cuando Jetro llegó con los hijos y la esposa de Moisés, Moisés salió a recibirlo. Y es bien peculiar la manera como lo hace. Vamos a enumerar las cosas que hace Moisés. 1. Verso 7, ¿no? Toma la iniciativa y sale a recibirlo. O sea, no espera que Jetro llegue a la puerta de su tienda, sino que él sale y va y lo recibe. ¿Ah? Luego, cuando llega ante él, se inclina. Puede ser solo lo que llaman, no estoy seguro si a esto hacer así, le llaman una genuflexión, solo hace así, o que se arrodilla ante Jetro. Qué lindo, ¿verdad? Sea lo que haya hecho, así le haya hecho así, se inclinó un poco ante él, o así se haya arrodillado, bonito. Después lo cogió a picos, hermano. Sí, dice ahí, lo besó. Lo besó, dice, mi suegrito lindo, mire, le llegó. De que son topas. Le da picos al suegro. Ya los hombres saben por dónde voy, ¿no? Algo, ya estoy bien, pero mi suegro ya se murió. Dirán, ¿no? Yo no tengo suegro. Y después le pregunta, y mejor dice que se preguntan mutuamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ves todas estas cosas lindas? Es decir, note ese respeto, hermano. Note ese amor que se tenían uno al otro. Hermano, habían vivido 40 años juntos, recuerde. Y no fueron 40 años de agarrones, sino que fueron 40 años de una relación de respeto y de amor. Y aquí se ve en esto, amén. Esto nos indica cuál debe ser la relación, y aquí sin hombres y mujeres, con nuestra familia política. Imagínese usted en estas, ¿no? Le dice a su esposo, mi amor, viene mi mami. Y usted, que venga mi suegrita linda, preciosa, lo más hermoso que yo tengo, ella es mi mami es. Amén, así es. No, eso llega ahí y dicen, sabía que yo venía a se te nota un amor cristiano ahí, hermana. Y eso cuando lo ve a lo lejos, cierra la cortina más bien. No sale como Moisés a recibirla, pero cierra la cortina. ¿Ah? ¿Cierto? Y cuando llega no se inclina, y le dice, ¿qué hubo, cucha? O algo así. Y no se inclina, sino que sale para la cocina de una vez. Y muchos besos le va a agarrar a picos. No, pero dígame cuando ella le dice a él, ¿no? Mi amor, viene mi mami a visitarnos. ¿Verdad? ¿Y cuándo para no estar? ¿Esa risa es de Dios me está hablando o de cómo? ¿Ah? ¿Cuándo para no estar, ah? Pero Moisés nos da un ejemplo. Mire, ¿cuál era la relación con su familia política? Era una relación de amor y ¿qué? Y de respeto. Pero cosa que comúnmente eso no es así, ¿cierto? Con la familia política muchas veces uno tiene una relación bien álgida, bien agria, bien difícil. Y eso pues no conviene, hermano. Ejemplo, cuando los muchachos se van a casar y toman el curso o vienen aquí a preguntarme, yo les voy a lo primerito ustedes dos. ¿Su papá está de acuerdo? ¿Su mamá está de acuerdo con que usted se case con este man? Pues mi mami no quiere. Mi papi no lo deja entrar a la casa. Ah, ahí tiene, eso no conviene. Usted va a tener problemas después en el matrimonio. Y cuando le pregunto al muchacho, ¿y qué dicen en su casa esta nena? Oh, pero es como una hija para mi mami. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero usted se pone, hermano, y eso pasa desde el matrimonio, desde que se casan. Que hay suegras bien metiches que se ganan el odio de sus nueras. Igual suegros y hermanos de las personas y viceversa. Uno como familia política tiene que ser, ¿qué? Sabio, hermano. Por eso es que la Biblia dice, ¿te quieres casar? Búscate una casa solo. Que nadie se meta. Que nadie meta la nariz. Y usted no vaya a contarle a su mamita cuando tenga problemas con el fulanito. Y usted no vaya allá bajo las naguas de su mamá cuando tenga problemas con su esposa. Ustedes se casaron, callados allá. ¿Oyó? Porque ¿qué es lo que pasa? Tienen un problema, ¿qué es lo primero que hace el bebé? El bebé de la casa. Mami, mami, no me tienen caliente la comida. Mami me dijo, mami no me quiere, mami, oiga, madure, crezca. No, bueno. Y llama a la fulanita llorando, mami llegó tarde anoche, no me quiere, mami. Y claro, ahí empieza el odio, hermano. Y empiezan, ay, yo le dije, si ve. Y llama a la suegra, el tío, ay, no, ¿para qué me trata así la niña? Entonces, ¿para qué se la sacó de la casa? ¿Y usted qué le importa? Tiene que dejar eso así. Se casó, se fue de la casa, ve a ver cómo arreglan las cosas. No que a veces uno no puede intervenir con sabiduría, con prudencia, entendiendo que ese ya no es su hogar, que ese ya no es su casa. No que no pueda hacer eso. Pero ahí la familia política a veces se mete demasiado y eso genera el odio entre todos. Entonces qué feo es que ya el 24 no vamos para allá, que cumplió fulano y entonces yo no voy porque su madre va a estar allá y cosas así. Eso no conviene. Fuera con eso. Escuche. La familia, usted como familia política, ¿entiende lo que quiero decir cuando hablo de familia política, verdad? Usted como familia política, hermano, debe ser prudente, debe guardar sus límites. Si su hijo o su hija se casó, debe guardar sus límites. Y usted como yerno, como nuera, debe ser respetuoso, debe ser amoroso. Eso que dicen debe ser cierto, que cuando uno se casa, los suegros deben ganar es un hijo o una hija, no un enemigo. Y eso hay que tenerlo presente siempre. Y eso es desde que uno se va a casar. Si uno descubre que su novio, su novia, no congenia con su familia, eso es una señal de que eso no es de Dios. Yo. ¿Dejamos así? ¿Ya acabamos aquí? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Porque eso ha estado pesado hoy, ¿verdad, hermano? Ha estado pesado, Edwin, ¿cierto? ¿Qué opina, hermano? Moisés era ¿qué? Esposo fiel, una esposa tú, y protegía a su familia. Y además de eso, Moisés era padre, un padre responsable espiritualmente, que se encargó de inculcar la fe a sus hijos y a su familia. Era un hombre de fe. Y además de eso, era un yerno amoroso y un yerno respetuoso, que supo manejar las cosas. Pues yo creo que así tendrían problemas, ¿o no? Con Jetro. Claro. Pero ahí hubo el perdón, ahí hubo la paciencia, hubo el respeto, hubo el amor. Cosa que ahora que se vuelven a ver, esto no parece el encuentro de un yerno y su suegro, sino el encuentro de un padre y su hijo. ¿Cierto? Y qué bueno. Ahora, si usted es una suegra así, Dios la bendiga, siga así, oye. Si usted es un suegro así, Dios lo bendiga, siga así, eche para adelante, oye. Si usted es una nuera así, como comparada con Moisés, Dios la bendiga, ¿oyó? Siga adelante así. Si usted es un yerno así, está en la voluntad de Dios. Ahora, por último, como para que no se aburran, no se acongojen tanto, ¿sí? Él era sacerdote. sacerdote. Verso 8 al 12 dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo el Señor les había librado. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel para librarlo de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: alabado sea el Señor que os libró de mano de los egipcios y de Faraón, y libró al pueblo de la opresión egipcia. Ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Entonces Jetro, suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios a Dios, y vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés ante Dios. Él era un sacerdote, hermano. Un sacerdote que compartió la fe con aquellos miembros de su familia que no eran creyentes. Digo que Jetro era un inconverso. Y eso le agrega, el suegro era inconverso. Y sin embargo, mire cómo lo ama y lo saluda y todo. ¿Y usted cómo sabe que era inconverso? Pues ahí él dice, Jetro mismo lo dice, ¿sí o no? Verso 11, ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses. Y si ahora reconoce, ¿qué quiere decir? Que antes no lo reconocía. Para él Jehová, Yahvé, Yahuá, era un dios más. Era otro más ahí del panteón. Pero ahora él dice, ahora me doy cuenta que él es el más grande. Ahora, ¿por qué llegó a reconocer eso? Porque Moisés lo sentó a su suegro y empezó a decirle, y le contó toda la historia. Llegué a Egipto, suegro. Suegris, llegué a Egipto. Y yo al principio estaba así, muy lleno de fe. Bueno, le contó toda la historia. Y allá nos estrellamos con el faraón. Y Dios mandó la plaga de los moscos, la plaga de las ranas, la plaga de la oscuridad, la plaga del ganado. Mató a los primogénitos. Y salimos todos. Y luego llegamos al mar rojo. Y el ejército de faraón estaba atrás. Y el mar adelante. Y Dios abrió el mar para nosotros. Y luego llegamos allá y el agua estaba amarga. Y tiré un palo. Y el agua se volvió dulce. Y luego cayó maná. Y luego vinieron las cornices. Y todo eso hecho Dios, figúrese, Suegris. Y Jetro le dijo: ¿cómo hacer, mijo? Así es la cosa entonces. Sí, señor, todo eso hecho Dios con nosotros. Y Jetro dijo: ¿sabe qué? No hay Dios como ese. Ese es el Dios más grande. Es del que mejores cosas ha oído. El Dios de los portentos es ese. Tráiganme los animales, vamos a sacrificarle aquí a ese Dios ahora. Vamos a adorar a Dios. Y Jetro se hizo un creyente en Yahvé. Adoró a Yahvé. Porque Moisés, su yerno, le compartió la fe. Ahora, ¿con qué nosotros, familiares, con quiénes los primeros que tenemos que compartir la fe? Con la familia nuclear, ahí, la de la casa. La familia extensa, o sea, mis primos, mis tíos, mis abuelitos, pero también con mi familia política. Porque algunos dirán, uy, esa vieja que se vaya al infierno, yo no le comparto. Por la... Se vaya al infierno esa vieja. Güey. Mis cuñados son lo más impío que existe, esa plaga. Yo no les hablo porque ni la misericordia de Dios se merece. Así hay plaga, hermano, así hay plaga. Entonces, no, ellos también necesitan salvación. Y sabe que ellos se incluyen en ese mandato de prójimo, ¿eh? Ellos también son prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ellos también son el prójimo. Ellos necesitan ir al cielo. Necesitan ser salvados. Y si usted tiene la luz, usted es responsable de compartir el evangelio con ellos, de ser sacerdote con ellos. ¿Dicen amén? Amén. ¿O dicen para qué vine yo hoy aquí? Eso fue que le contaron, ¿cierto, pastor? Eso fue que le dijeron. Sí, el Espíritu Santo me dijo. Él fue el que me dijo. Entonces, fíjense, Moisés era un hombre de Dios, pero también era un buen hombre de familia. Él era un buen esposo. Una sola mujer tuvo. Esa fue el amor de su vida siempre. Séfora, la cusita esa. Y la protegió cuando tuvo que protegerla, a ella y a sus hijos. Vaya para Madián otra vez, mija. Esto aquí se puso duro. Quédese allá hasta que todo pase. Qué lindo. Qué bonita fotografía es esa. Y que seguramente le dolió desprenderse de su familia y de sus hijos. Los envió allá para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Pero también él era un padre. Un padre responsable espiritualmente. Él mismo se encargó de enseñarle la fe a sus hijos. Todo lo que pudo hizo por enseñarle la fe a sus hijos. Pero también muy hermoso e impresionante es su relación con su suegro, con su familia política. Así debe ser. Así se comporta un cristiano con su familia política. Eso hace un creyente con su familia política. Tiene una relación de amor, de respeto. Y más si ellos no son cristianos. Más. Y por último vemos a Moisés compartiendo su fe con aquellos miembros de su familia que no le conocían, que no conocían a Dios, y en este caso era Jetro, ¿cierto? Esas cuatro fotografías maravillosas, ¿no?, que nos dan gran guía para nuestra vida, es cómo deben ser nuestras relaciones familiares. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias esta noche por esta enseñanza que has traído a nuestras vidas, Padre Santo. Señor, entre cuento y cuento, tú nos hablaste esta noche y pusiste, Señor, el dedo en la llaga en muchas de nuestras cosas, Padre. Pero que no solo sea el redarguir que sentimos ahora, la convicción que sentimos ahora hacia aquellas cosas que hoy nos muestran que están mal, Señor. Si no, queremos pedirte, Padre, que al oír esta palabra haya cambios radicales, dramáticos, sustanciales en nuestras vidas. Porque el poder tener mejores familias está en que tú nos bendigas, pero también está en las decisiones, pequeñas decisiones, grandes decisiones, que tenemos que tomar nosotros para lograr ese objetivo, Señor amado. Por eso hoy, además de tu bendición sobre nuestras vidas, ayúdanos a tomar decisiones basadas en lo que acabamos de escuchar. Nuestra relación como esposos y esposas, en nuestra relación como padres de familia, en nuestra relación como miembros de una familia política, Señor. Y en nuestro rol como sacerdotes de nuestra casa y como responsables de la salvación de nuestra familia, Padre. Ayúdanos a entender esto, a llevarlo a cabo, Padre. Que si lo hacemos con tu ayuda, seguramente veremos avances y mejoras en nuestras casas, en nuestros hogares. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.